fractura, para cada proceso de fractura, digamos. Entonces es un eje que se ha tomado mucho y se ha laburado bastante. ¿Cuántos litros? 10 millones de litros de agua, pongámosle, para decir un cada proceso de fractura. Se hacen varias fracturas en un proceso, en poco tiempo, en 10, 12, una semana de días, digamos, y ahí se hacen varios procesos de fractura. Eso total gasta, no sé, 7 millones, 10 millones, 11. El primero fueron como 27 millones de litros de agua. Han ido mejorando y haciendo cada vez más eficiente el proceso. Para gastar menos, no porque le importe mucho el agua, y eso se está gastando. Eso es como el gran eje de debate que ha tenido el tema del fracking en términos sociales o el movimiento socioambiental. El otro gran insumo son los químicos, los cuales no tenemos demasiado acceso a saber de qué se trata lo que meten. Digo, no sé, el argumento publicitario es que hay lo mismo que hay en cualquier cocina, que tiene lo mismo que tiene el detergente y demás, pero cierto es que ni siquiera en los informes de impacto ambiental te terminan de decir qué químicos usan, si utilizarán los químicos necesarios, ponen marcas comerciales y no qué especificidad tienen. Así que ahí también hay un nudo sobre que se ha discutido menos, pero que también ha sido como muy cuestionado qué químicos se utilizan en cada fractura. Pero como un punto ciego y neurálgico es el tema de la arena, digamos, el tercer gran insumo que utilizan es la arena, esas montañotas de arena que ven ahí. No le dicen arena, le dicen agente sostén en realidad, porque no es solo arena, pero es el tercer gran insumo que utilizan para sostener la fractura. Digamos, se rompe, se perfora y se rompe con presión de agua en la capa geológica donde está el hidrocarburo. Por las presiones de abajo rápidamente se cierra la fractura. Digamos, a las presiones que hay uno puede abrir lo que quiera y al toque. Entonces lo que utilizan es este agente sostén que permite abrir la fractura de la capa geológica y que el fluido, que el hidrocarburo, que el gas o el petróleo fluya, que no se vuelva a cerrar. Nosotros calculamos más o menos en base a algunos datos que un pozo promedio, no de los de 30 fracturas, 26 fracturas que están haciendo ahora, gasta algo así como, recién sacamos la cuenta pelado, ¿cuántos eran? 1.500 toneladas por proceso de fractura. Es decir, unos 50 camiones más o menos de arena. Los camiones permiten llevar, está habilitado en Argentina, se habilitaron unos camiones nuevos para la arena del fracking, pero no hay muchos, los bitrenes. Pero el camión, el pesaje habitual que se permite llevar son 30 toneladas por camión. Entonces, cada proceso de fractura necesita que por ruta como esta entren 50 camiones de agente sostén. El agente sostén, que no es solo arena, está compuesto por tres componentes distintos. Unas cerámicas fabricadas, industrializadas, que no se producen en Argentina, que vienen de Chile, Estados Unidos y de Brasil, o de Brasil, dependiendo el momento, dependiendo un poco las estructuras, centralmente, de China. Entran por Buenos Aires y vienen acá en tren, eso es el cerámico. Después una arena resinada, que están empezando a trabajar acá, a hacer sobre la arena, hacerle un proceso y finalmente la arena. Pero antes la traían de otro lado, Fernando, ¿no? La arena. ¿Antes? ¿La traían de otro lado la arena o no? ¿O siempre se produjo acá? No, es que claro, es que justamente esto es el cambio, digamos. Hoy cuando YPF se expropia, uno de los grandes reclamos, o hay un discurso medio interesante de Cristina que dice, hasta la arena me traen de afuera, no sé qué. Esto de pañuelos, hasta la arena me traen de afuera, y se hizo una inversión grande en desarrollar arena local. Se está comprando hoy en Entre Ríos viejas mineras o viejas plantas que tenían para la industria del vidrio, porque es arena silicia la necesaria. El año pasado, pero en paralelo a la gente que hace, a Cristamine se llama la empresa, es la que hace, una empresa conocida de infraestructura para baño, de nada, del inodoro, eso, una empresa conocida de eso, ¿cuáles son? Porque la que diga la segunda, Ferrum, Cristamine es de Ferrum, y a ellos le estaban comprando. Pero en paralelo se puso a generar su propia estructura de producción de arena, de extracción de arena, armó una empresa, compró medio sigilosamente varios campos de arena en Chubut, que ya habían sido descubiertos con arena silicia, los compró a 2 mangos con 50 y se quedó con las extensiones, con una gran extensión de tierra, pero la provincia de Chubut no los habilita por una cuestión de que no quieren que se lleven todo sin dejar nada, porque la van a pagar como arena de construcción, van a pagar un canon similar al que fuera arena de construcción, entonces no está terminando de habilitar la producción de arenas allá. Pero la está trayendo de un campo que está al lado, que hay una pequeña fábrica similar a esta, mucho más chica, fábrica, industria mucho más chica, que lo que está haciendo es separar la arena. Depende del pozo, se pone en cantidad distinta de arena, y esa mezcla, digamos, hay como granulados distintos, además de estas tres grandes tipos de arena, hay granulados distintos y depende de la geología del pozo, se están poniendo, se usan distintas mezclas. Esto es como se inauguró el año pasado, es como en la lógica de bajar los costos y a tener YPF su sistema de arena propio, que va de la mano con habilitar lo que está pasando ahí entre Leu, que todavía está parado, va a ser el eje operativo de la arena en la región, digamos. Antes había algo en Allen y más, pero va a ser como la gran industria de arena local. Lo que vemos acá, estamos en un momento donde la perforación no está en su momento de auge. Y bueno, lo que hacen básicamente acá es separarla y empezarla y hacer el procesamiento mínimo de la... Le echan todos los químicos que salen por el otro lado. Del otro lado está toda la planta de procesamiento y salen... Ahí salen las... O sea, lo que hacen es separarla por granulometría y hacerle a ceramicarla, le ponen un pequeño recubrimiento para meterla dentro del pozo. La que es industrial no la producimos en Argentina, la traemos de otros lugares. Y esto, el principal problema que está trayendo en Estados Unidos es que el silicio, son arenas silicias, genera silicosis. Bueno, donde ha habido un desarrollo más importante, digamos, siempre miramos a Estados Unidos como el espejo. Porque el silicio se mete en los pulmones y genera esta enfermedad que puede ser muy grave. Claro, puede venir un cáncer. El tema es que en general es como que la arena silicia no hace nada. Digo, está bien, puede generar silicio. No es eso. El gran tema es las cantidades, las proporciones. Digamos, los camiones andando por la ruta sin ningún tipo de recubrimiento y dejando el silicio volar, los trenes de la misma manera y la planta acá. Hoy estamos medio alejados de la población, digamos, pero Añelo viene creciendo. Las arenas silicias naturales y otra cosa las procesar. Y lo otro gran problema, o sea, el problema del silicio en Argentina, por lo menos como lo están tomando Chubut, es un problema de laboral, digamos, de enfermedades de los trabajadores, que bueno, sí, está trabajando todo el día con el silicio, entonces tienes que poner la mascarilla. Y en Chubut sí, lo que tiene, la planta está a las inmediaciones del pueblo. Entonces, digo, con el viento y demás, ese es como el principal, digamos, el principal problema ambiental que estamos viendo hoy de las arenas, además de que por lo menos en Wisconsin, que es donde están produciendo mucho en Estados Unidos, está llevando puestos campos, así como el fracking avanza sobre zonas productivas, en Chubut lo que están temiendo, si bien está bastante alejado de la zona del valle del río Chubut, la producción de arenas, que avance de manera tal, porque no es tanto lo que es no es tan profunda la capa de sílice donde está la arena silicia, entonces tienen que irse expandiendo territorialmente, que se lleve puesta la zona productiva, que es importante, digamos, muy, muy minoritaria a comparación del petróleo para la provincia de Chubut, pero que tiene cierta importancia. Que cada una de las tolvas estas tiene, que ven ahí las bolsitas blancas, son una tonelada y media. Se usan alrededor de 80 a 100 bolsas por pozo. Entonces, los lugares donde van a extraerse esa arena silicia, como Dolabón, va a ser como una mega minería prácticamente. No, son por proceso de fractura. Por proceso de fractura, sí. O sea, como no que. Por pozo, sería por proceso. Por proceso. ¿Cuál es la diferencia? O sea, serían 10 millones de toneladas de agua. Del litro. De litros de agua. 80 toneladas de. 150 toneladas. 100, claro, porque ese es de una. 150 toneladas de esa arena y químicos. No. Una cantidad inapreciable de químicos por cada fractura. Por cada proceso de fractura. Y un pozo tiene 3 procesos de fractura. No, muchos más. O sea, está llegando a 30. Ah, bien. O sea, un proceso de fractura puede implicar 30 fracturas. Digamos. Todo eso se gasta. En un proceso de 30 fracturas, seguramente todo esto es mucho más grande. Digamos. Lo que estamos teniendo es un pozo más grande. Y se debe reducir mucho a medida, digamos, que aumentan los procesos de fractura. No es que vos puedas hacer la sumatoria y decir es tanto, porque seguramente debe ser menos insumo, pero YPF anunció un super pozo, que le decían así, el super pozo, de 60 procesos de fractura. Claramente esos balones no son para un pozo como ese. No, lo central de arena, más allá de bueno, la centralidad de la arena para la industria es que implica más o menos el 30% del costo de la generación de un pozo, le sale esto, digamos. Lo han ido bajando, así como han ido bajando todos los costos, pero digamos, la gran apuesta a hacer tanto lo de Chubut como esto, incluso un tren hasta Trelew, se planteó Ramos, el exsecretario de transporte de kirchnerismo, firmó un preconvenio, una empresa china para construir el tren hasta Trelew, justamente para abaratar los costos, porque el 30% de cada perforación se les va a pagar en la arena, que no es que la arena sea cara, porque lo pagan lo mismo que la arena de construcción, lo que pasa es que traer arena de China o de Trelew hasta acá genera unos gastos descomunales. Entonces el gran problema de la arena no es la arena en sí, sino toda la logística y el transporte centralmente necesario para hacer llegar desde Trelew, Chubut o China, eso al pozo acá en Campo Marítimo, lo vamos acampando. ¿Puedo hacer una...? Sí, me olvidé. Voy a hacer una pregunta. Sí, con esto de lo... Voy a buscar una cosita, me olvidé. Un pozo que tiene muchos procesos de fractura, esto de los 60. ¿Son como fracturas a distintas profundidades y distintos alcances? No. El pozo va, digamos, hacia abajo. Puedes ir a 2.000, 2.500, 3.000 metros. Y después tiene, digamos, vos tenés pozos verticales y horizontales. En el caso de los horizontales, son los que se están haciendo más procesos de fracturas porque son los que... tienen más como son los más productivos, porque vos, además de entrar de manera vertical, al entrar de manera horizontal vos podés exprimir más la roca madre, claro, o las arenas compactas, claro. Los procesos de fractura lo que hacen es abrir más el diámetro de esa fractura por el cual va a migrar el hidrocarburo. A más procesos de fractura, más posibilidades, digamos, de que migre durante más tiempo. Si no, después lo que tenés que hacer es refracturar. Generalmente los pozos a los 3 años y medio, 5 años, se refracturan. Nosotros venimos intentando... Perdón, ¿cómo? Y cuando se refracturan, una preguntita. ¿Entran no en el mismo lugar que entraron antes, sino vuelven a romper? No, es en el mismo pozo. El mismo pozo lo vuelven a abrir. El mismo pozo, porque son procesos diferentes. Una cosa es cuando, ahora lo vamos a ver seguramente, ahí ustedes están viendo una torre de perforación. La torre de perforación es la que va y hace la perforación propiamente dicho, mete los tubos y va hasta abajo. El proceso de fractura es otro proceso que viene después, que es el que rompe la roca, fractura y hace que el hidrocarburo migre. Después de ese proceso se hace el cierre y queda la válvula. Y queda funcionando y migrando. A lo sumo tendrán algunos pozos de inyectores, digamos que van haciendo, digamos, generando que... la presión necesaria para que salga. Claro, pero no... Medio. Lo que le pasamos ahí un poco, veníamos charlando con la compañera de la fundación. Nosotros nos venimos como observatorio preguntando cuál es la escala para pensar lo que está pasando acá, digamos. Que por ahí Irina, la gente más de geografía, es un debate que tiene más dado, por lo menos una pregunta que se hace más seguido. Para nosotros, en algún momento el observatorio empezó discutiendo lo que pasaba en el pozo. Cada vez que me hacía un pozo, un quilombo, me van a contaminar. Bueno, ¿y cómo mirar? Si digo, claramente el pozo no es la unidad de análisis, ¿desde dónde mirar? En algún momento pensamos que Loma Campana o que Aucamahuida podía, Loma Campana como área, podía ser una manera de incluir en un área un montón de situaciones que venían dando. En algún momento pensamos que Aucamahuida, que una reserva natural donde había distintas áreas incluidas, claro, allá está el volcán Aucamahuida, un área natural protegida, donde hay distintas áreas que se superponen sobre el ejido, sobre la superficie del área natural protegida, podía ser una manera también de pensarlo. Y un poco desde el año pasado venimos intentando conceptualizar esta idea, y que tampoco la superficie geológica de Vaca Muerta nos sirve para aplicar Vaca Muerta como enraizamiento. Del año pasado, que es un poco lo que acabamos de mostrar, salió ahora hace poquito, venimos intentando pensar que Vaca Muerta, los 30.000 kilómetros cuadrados que tiene esa superficie geológica, para ser explotado necesita de una red de infraestructura de todo tipo, pero centralmente de camino, de vinculación de insumos institucionales y también financiera, que haga viable eso. O sea, por eso le contaba lo de Chubut, digo, que la arena viene de Chubut, o sea, Vaca Muerta, es necesario que esté Chubut, Entre Ríos o China para poder explotarlo. Entonces también el mapa de intervención y de lógica de lo extractivo y de lo no convencional se multiplica en nada, en 6-7 provincias de Argentina, en vincular las Bahamas, no sé, y los paraísos fiscales donde Chevron tiene sus empresas que firman pactos con para que no quedar vinculadas institucionalmente con los desastres que hacen acá. Vamos, como se nos va de las manos, o sea, queda una superficie política, geográfica, institucional mucho más amplia que los 30.000 kilómetros cuadrados que implica la provincia de Río Negro, Neuquén, Mendoza y Alguito de la Pampa, que es la superficie geológica de Vaca Muerta. También para incluir lo que está pasando en el Valle Medio de Río Negro, digamos acá a 100, 150 kilómetros, donde los equipos que quedaron eso no sería Valle Medio, sería Ayer, digamos. Pero los equipos que quedaron sin usar ante la caída del precio internacional del petróleo pueden ser puestos a funcionamiento en otras áreas, en otros yacimientos, que no son Vaca Muerta, pero son formaciones de tight y que son más accesibles, menos costosas para perforar y que además el Estado Nacional les dio un precio mejorado para la producción de gas. Entonces, los equipos que estaban acá produciendo en Vaca Muerta, ciertamente, se fueron a producir en otra formación acá cerquita, que eso lo permitió Vaca Muerta. Esos equipos no hubieran venido para producir tal gas en Allen, ni a palo, pero Vaca Muerta, las expectativas y la plata que se puso, permitió que esos equipos estuvieran hoy acá. Explica un poquito el tal gas que sale, que la perforación es distinta, de más arriba. Eso sabe el pelado. ¿Querés que lo expliquemos allá? Para que les quede entonces que es una superficie más fácil de explotar que el shale, digamos, son como las dos posibilidades de hidrocarburos no convencionales de la región. Y Vaca Muerta sería shale, digamos, que tiene una característica distinta, pero que a nivel de mecanismo, de técnicas más o menos similar como se explota, más barata la del tight gas que hoy están explotando en Allen y también en Río Neuquén, donde estaba el chico este que habló el otro día, Milton, de Vista Alegre. Ellos es una zona de tight gas también, que están avanzando porque hay beneficios institucionales. Che, una pregunta en relación a los técnicos, porque el procedimiento que están contando es complejo. La mayoría de, no sé, me imagino, geólogos, ingenieros, todo eso, los han traído de afuera, de otros lados. Hay, si no, seguro convenio con universidades, pero no eso. La Universidad de Comahue también. Claro, no, por eso. Esta zona es petrolera desde hace 50 años. Pero uno de los grandes beneficios que en su publicidad y en su puesta en funcionamiento en temas no convencionales, que había mucho conocimiento y mucha infraestructura ya instalada. Hay mucho técnico local, mucha Universidad de Comahue metida en esto. YPF también en pos de bajar sus costos hizo YPF Tecnología y convenios con CONICET y una red de universidades petroleras, y viene intentando pensar cómo bajar. ¿Cómo bajar los costos? ¿Cómo mejorar la logística? O sea, el otro día estuvimos reunidos con un ingeniero, no sé en qué, de la Universidad de Santa Fe, que vino por ITEC, y que lo que está haciendo es un modelo matemático para ver cómo articulan, que en realidad me decían, lo nuestro es matemática sola, después en qué se basa esto, pero nosotros intentamos resumir todo esto a números para generar un modelo matemático para ver cómo articulamos la cantidad de camiones, gente, empresa, infraestructura necesaria para que esto lleva a buen puerto, digamos. Entonces hay como, digo, YPF se puso a la cabeza de generar un conocimiento y técnicos para llevar esto adelante. Hay gente de afuera también, digo, ahí tengo una discusión con el pelado que me la ganó hace poquito, pero yo decía que Chevron venía a traer el conocimiento y finalmente lo que nos terminó diciendo gente de empresa es que Chevron venía a poner la plata y no hay conocimiento, pero sí gente que viene haciendo esto en otros lados, que también ha venido a trabajar, centralmente Estados Unidos, técnico viene haciendo fracking en Estados Unidos, donde se ha avanzado centralmente. Mucho venezolano antichavista van a encontrar. Claro. Porque son los que perdieron la batalla, digamos, cuando con la toma de PDVSA. Y ahí quedaron miles de despedidos que se fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos esos petroleros terminaron haciendo fracking y son los que, por hablar castellano, les resulta más práctico que traerlo a Estados Unidos, acá a Argentina. Entonces había carrera de ingeniería en petróleo en Comahue, que en algún momento, no sé hoy, pero te bancaba la geología de Río Negro. Bien orientada la geología. ¿Se puede percibir algún cambio, matiz, o qué continuidades y cambios hay con el fin de la gestión del kirchnerismo y ahora del macrismo en relación a Vaca Muerta? Sí, hay algunos. Les contamos en la próxima parada. Yo porque me tengo que ir a un compromiso familiar, disculpen. Dale.